estoy quemando cuando escucho ese tambor. Siento que hierve mi sangre cuando escucho el tumbador. Esta noche no habrá pena, esta noche no hay dolor. Esta noche es de pachanga, noche de tabaco y ron. Esta noche es de pachanga, noche de tabaco y ron. Esta noche solo reinará tabaco y ron. Esta noche no habrá pena, no, tabaco y ron. Siento que resuena ya el tambor, tabaco y ron. Que me traigan para el pachangón, tabaco y ron. Oye, yo quiero la rumba bailar, tabaco y ron. Quemando cuando escucho ese tambor, siento que hierve mi sangre cuando escucho el tumbador. Esta noche no habrá pena, esta noche no hay dolor. Esta noche es de pachanga, noche de tabaco y ron. Esta noche es de pachanga, noche de tabaco y ron. Esta noche solo reinará tabaco y ron. Esta noche no habrá pena, no, tabaco y ron. Siento que resuena ya el tambor, tabaco y ron. Que me traigan para el pachangón, tabaco y ron. Oye, yo quiero la rumba bailar, tabaco y ron. Yo quiero la rumba.